This is the Joy. Residence in the Mix mit Steve Aoki. Alle DJ-Sets bekommt ihr jederzeit in der Enjoy-App. When I'm in the dark, you're the light. noches que lo pienso y te quiero conocer. Pues te vi a ti, mujer, y me quiero complacer. Baby, dime qué hay que hacer. Polvo rosa, pin rosé. Entre corridos y alcohol, polvo tú sí un blon. Yo sentí tu calor, no me digas que no. No creo que te diga nada. Si tú te vienes conmigo, no te comprometo a nada. Solo seremos amigas. Dame una noche más, mi niña, ven, vamos a fumar. Vamos al mar allá en la orilla, sé que te va a gustar. Regálame una noche más. Entre corridos y alcohol. Entre corridos y alcohol. Sentí tu calor, no me digas que no. No creo que te diga nada. Si tú te vienes conmigo, no te comprometo a nada. Solo seremos amigos. Entre corridos y alcohol, polvo tú sí un blon. Yo sentí tu calor, no me digas que no. No creo que te digan nada. Si tú te vienes conmigo, no te comprometo a nada. Solo seremos amigos. Entre corridos y alcohol. Für die Nacht. Die Enjoy Residence in the mix. Jetzt mit Steve Aoki. I'm super fast. Game that I'm trying to tame. I will get through this level. In the mix. Euer Party Warm-up mit den Enjoy Residents. I'm losing my mind. I'm losing my mind. I'm losing my mind. I'm losing my mind. My mind. Oh, Jetzt Steve Aoki in the mix. Die besten Partys sind Homepartys. Mit den Enjoy Residents. Jetzt Steve Aoki in the mix. Don't like it slow, I like it heavy. I love the bass, yeah, are you with me? Yeah, yeah, yeah, baby. We'll be right back. still remember when every day of every month felt like December. Oh, but then you came along with a summer breeze, so soft and sweet. Oh, you made me better. You put the colors on my gray just like a painter. I'm not used to falling in love when it's good to me, when it's hard to leave. Oh, I'll always remember. I think I'm always gonna stay. für die Nacht. Die Enjoy Residence in the Mix. Jetzt mit Steve Aoki. DJ. Play it loud. Die Enjoy Residence in the Mix. Samstag wieder ab 20 Uhr und jederzeit als Stream in der Enjoy App. Enjoy the music.